loco. Hablar es la maestría que desempeña. Critica sin detenerse a mirar los daños y luego anda por este mundo viendo el agua por seña. Caso es que no repara en lo que comenta, ni siquiera sabe el daño que representa, diciendo barbaridades por los años de los años. Luego le coge miedo a la tormenta y cuenta la historia. Amigo mío, preocupado porque vengo diferente, y lo que no sabe es que a mí por suerte me enseñó la vida a ver la cara de la gente. El caso es que hay que tener el camino claro, saber dónde está lo bueno y también lo malo. Recuerda que hay gente linda que te tira con lo bueno.